Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida. Con agenda propia. Te acompañamos a Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Asociación del Personal Aeronáutico en la CTA. Representando y defendiendo a trabajadores y trabajadoras en todos los aeropuertos, oficinas centrales, talleres y fábricas aeronáuticas del país. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. El pueblo y el sur. Los actos más grandes que se han producido en estos últimos 6 años en la República Argentina fueron actos de la clase trabajadora organizada, nuestro, pero no a través de sus direcciones sindicales, no a través de sus sindicatos oficiales, sino a través de los compañeros ocupados o desocupados que en las ollas populares, despedidos de las fábricas, fueron fijando el camino que quería auténticamente la clase trabajadora. Decidan la mayoría de nuestros hermanos que ahora luchan no solo por el mameluco y la obra social, sino para expulsar de nuestra patria todo lo que le roba su dignidad, todo lo que la somete a la dependencia. El sur. Todo lo que la somete a la dependencia. Punto de partida. Estaba leyendo recién la palabra de Gabriel Batistela, quien está a cargo de los operativos en Villas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dijo que Ramona tenía una cobertura y que no estuvo internada en uno de los efectores del gobierno porteño. Estuvo en un sanatorio privado, ingresó con un cuadro de neumonía grave que requirió asistencia respiratoria mecánica. Tenía factores de riesgo importantes, obesidad, asma, diabetes e hipertensión. Luego, consultado por un medio periodístico, le dijo, bueno, pero usted sabía que no tenían agua hace días. Y él lo que dice es, sí, no soy especialista en el tema del agua, pero complejiza la cuestión. Realmente, estos planteos indignan. Generan tristeza, pero también mucha, pero mucha bronca. En el día de hoy, a las 12 del mediodía, en Cristo Obrero, la parroquia donde supo estar el padre Mujica, se va a estar desarrollando una conferencia de prensa, la radiográfica va a estar presente, una conferencia de prensa del Comité de Crisis en la Villa 31. Y ahora, a partir de esta problemática, porque en un rato vamos a estar hablando con referentes del barrio, saludamos a Eduardo Rece. Eduardo es docente del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que es uno de los especialistas en temas de hábitat en la República Argentina. Eduardo, ¿qué tal? Lucas Molinari, aquí en Gráfica, te saluda. Hola, Lucas, buen día, ¿qué tal? Bien, bueno, tratando de analizar lo que está pasando, la pandemia descubrió las grandes desigualdades, no solamente en la Argentina, a nivel mundial, pero en el AMBA, en la ciudad y en el conurbano, sobre todo creo yo, Eduardo, vos conocés mucho la cuestión, en las villas de la ciudad donde el nivel de hacinamiento es mucho, mucho más grande que en otros lugares. ¿Es así? Sí, totalmente, claro. Lo que puso al descubierto es el nivel de desigualdad, inclusive el nivel de desigualdad mucho más que el nivel de pobreza, el nivel de desigualdad que existe en este país, con ciudadanos de primerísima y ciudadanos de cuarta. Y esto es verdaderamente lo indignante de este sistema, ¿no? Uh-huh. En la ciudad se agrava mucho más porque la política urbana, la política social, la política de vivienda, viviendas del gobierno de la ciudad. Bueno, la política de vivienda es un maquillaje, está todo al servicio del mercado inmobiliario. Vos fíjate que al mismo tiempo que Ramona muere y que pasa lo que pasa en las villas, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires está preocupadísimo porque quiere vender un terreno para hacer 2 megatorres en Villa Crespo y así sucesivamente. O sea, en el mismo momento, en este momento en la legislatura se va a discutir eso. Y que además desalojan a una asamblea popular y una radio comunitaria. Una asamblea. Sí, digo, te la hago además, corta para no pasar. No, sí, es un tema de agenda, digamos, somos parte del foro de radios comunitarias y estamos en toda esa protesta, y es indignante, claro, que este jueves la legislatura porteña busque discutir eso. Esperemos que cambie el orden del día, ¿no? Sí, porque, de nuevo, o sea, lo que pone en evidencia es que mientras para unos hay normas especiales, normas a medida, normas urbanísticas a medida, para otros hay miseria y abandono, ¿no? Ahora quiero charlar con vos de lo que se lanzó la semana pasada, este plan de viviendas desde el gobierno nacional, pero antes una reflexión sobre el tema villas, porque también hay que dar cuenta que el proceso de construcción para arriba, ¿no?, y de esta urbanización de hecho que se dio en las barriadas, en todas, tiene que ver también con el proceso de los últimos 20 años donde el boom inmobiliario no fue solamente en los barrios más caros, sino que se invirtió en ladrillo, es decir, una cantidad de esfuerzo social que también hace a un sistema de alquileres en las villas, que es donde hoy está también más compleja la situación porque es donde hay más hacinamiento. ¿Es así, Eduardo? Sí, sí, totalmente, claro. Bueno, particularmente en la ciudad de Buenos Aires eso está fuertísimamente favorecido por la política oficial, ¿no? Digo, esto no hay desarrollo del mercado inmobiliario sin un conjunto de normas como fue la aprobación del Código Urbanístico a finales del 2018, como fue la aprobación de las modificaciones al Código de Edificación. Creo que todos recordamos que el Código de Edificación también de diciembre del 2018 permitió pasar de un departamento mínimo en la ciudad de Buenos Aires de 30 metros cuadrados a uno de 18 metros cuadrados. O sea, ahora le permite al mercado inmobiliario hacer departamentos de 18 metros cuadrados donde ni siquiera entra una persona con una silla de ruedas. Bueno, muestra justamente que la imposición de normas urbanísticas de edificación, de construcción, de sobresaturación del espacio, las dicta el mercado y no el Estado, ¿no? Claro, y que esto entra en crisis. Yo escuchaba el otro día a los movimientos... Lo que pone la pandemia es justamente... Es lo que está en crisis. Revela, ¿no? Lo que decía vos recién es que revela esto. Claro, porque por ejemplo cuando uno ve el tema de las villas, ¿no?, de cómo creció para arriba, como toda la ciudad... Tiene que ver también con que la tierra, el problema es la tierra, digamos, ¿no? O sea que... Absolutamente. El crecimiento para arriba de las villas lo que muestra también es que, efectivamente, si la respuesta pública es cero, la gente lo único que tiene es la posibilidad de ir a comprar en el mercado informal. Y el mercado informal también es un mercado. Claro. Tiene precios, tiene alquileres, tiene violencia con los inquilinos. Que sea informal no quiere decir que no sea un mercado. Ahora, ¿por qué se alimenta el mercado informal? Porque las familias no tienen ninguna posibilidad de acceder a una vivienda digna en la política oficial o en el mercado formal. Lo que muestra el crecimiento de la densidad de las villas es el fracaso de la política pública. Claro, y fíjate la cosa, ¿no? Porque después se arma el cinturón sur, y esto, digamos, trasciende claro. El macrismo, ¿no? El cinturón sur se arma en el 2011, si mal no recuerdo, con la gendarmería y la prefectura, y muchos de esos hombres y mujeres terminan de las fuerzas federales, terminan alquilando en las villas. Exacto. Qué fuerte, ¿no? Digamos, cómo se da toda esa dinámica que hoy entra en crisis y que, bueno, aparece un Alberto Fernández que dice hay que barajar y dar de nuevo. ¿De qué trata este...? Digo, porque en realidad lo planteaba Emilio Pérsico, nos decía el viernes pasado que él se había sentado con los movimientos a decir hay una hoja en blanco para escribirla. Bueno, ojalá sea así, vamos a tomar esa palabra, y se ha desarrollado un plan de vivienda que es ambicioso, ¿no? ¿Busca realmente pensar un plan estratégico o no? ¿Cuál es tu mirada, Eduardo? Bueno, empecemos por una cuestión. Este es un plan de emergencia. Sí. básicamente, más que un plan de vivienda, es un plan de empleo. Si todas las medidas que están contenidas en ese plan apuntan a favorecer a todos los sectores de la economía social o la economía popular, son todas medidas que atienden al pequeño monotributista de la construcción, a las cooperativas, a las empresas sociales, con fuerte implantación en los municipios, etcétera. Es básicamente un plan de empleo. Fíjate que de todas las medidas que tiene, lo estoy diciendo como una medida súper positiva porque en este momento no se puede pensar en otra cosa. Bien. Digo, hoy la meta estratégica de la Argentina, lamentable por el coronavirus, pero además por la situación heredada de deuda, de pobreza, de desigualdad, lo único que se puede pensar es cómo generamos trabajo. Y este plan apunta a eso, básicamente. No tiene muchas más pretensiones que eso. Bueno, en realidad sí, porque obviamente ese trabajo está dirigido a mejorar el parque habitacional, mejorar algunos equipamientos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es el argumento central para crear. El plan estima 750.000 empleos entre directos e indirectos. Podemos discutir un poquito si esa cifra no está un poquito inflada, pero de cualquier manera hay ahí un esfuerzo muy grande por meter microcréditos para mejorar edificios de organizaciones comunitarias, pequeñísimos créditos para, fíjate vos, hay créditos muy blandos para, 4.000 créditos muy blandos previstos para ampliar hasta 15 metros cuadrados viviendas existentes, o sea, 15 metros cuadrados es un dormitorio y un baño, ¿sí? Sí. Es decir, que todo está dirigido a que en las barriadas haya laburo, digo, uh-huh. Básico, uh-huh. Eso. Es decir, que más que un plan, de hecho, la vivienda nueva que se promueve son apenas 5.000, o sea, apenas, no lo digo mal, lo digo, que el énfasis no está puesto en hacer vivienda nueva, sino a mejorar todo lo que hay mucho, que hay mucho. A mí me parece acertado ese enfoque. Si es ambicioso o no, bueno, depende cómo uno lo mire. Efectivamente es ambicioso si uno lo mira desde el punto de vista de la cantidad de inversión que está prevista. El plan está previsto para lo que queda del 2020 y el 2021. Entre los dos años, de los 29.000 millones de este año, pero en verdad hay que considerar que entre este año y el del año que viene, el plan prevé más o menos una inversión de 118.000 millones de pesos. Claro, que respecto ahora, de lo que había es un montón. No, qué sé yo, digo, a mí me parece que sí, digo, es importante. Sí. Si uno lo... son 118.000 millones de aquí a fin del año que viene. Claro, si lo comparás con el IFE, que son 180.000 millones de pesos en 4 meses, bueno, te puede parecer chiquito. En realidad es un esfuerzo fiscal grande, ¿no? Bien. Ahora, también es un momento, vuelvo un poco sobre los movimientos sociales, porque han planteado 1 millón de viviendas, el tema de las chacras. ¿Pensás que es un momento